¿Cómo se genera esa contracara, pensaba, digo, de los derechos que sí se van logrando, que donde se van quizás viendo todo esto desde otro lugar, ¿no? Y desde una concepción de sujetos, protagonistas, de su historia, a que esto todo el tiempo vuelva a esta forma de control social? ¿Por qué vuelve todo el tiempo? En realidad, claro, nunca se fue. Uh-huh. Ese es el tema. A ver, yo planteo como dos polos de gestión sobre la población, que es la defensa social, que es el discurso que todos conocemos, hay que defender a la sociedad, uh-huh. ¿no? El sistema penal, el objetivo del sistema penal es la defensa social, porque el delito implica un daño social. El delito no es algo, más allá de que sea un hecho jurídico, un acto jurídico tipificado, nuestro sistema jurídico considera que eso es un daño a la sociedad, digamos, violás el pacto social. Entonces, bueno, hay que defender a la sociedad de eso. La pregunta es que ese concepto de defensa social lleva implícita esa contracara, digamos, lo que no define. Entonces, ¿quiénes son los peligrosos? ¿O de quién hay que defender? ¿O a qué sociedad hay que defender? Como quieras ponerlo, digamos. En ese momento, la construcción del peligro era esto que yo te menciono, estos grupos sociales. Hoy lo estamos viendo claramente. Digamos, los jóvenes han sido, son y siguen siendo un grupo social, un sector social, una franja etaria que con componentes, digamos, de prestarle atención desde el control social, porque obviamente siguen siendo los depositarios de las políticas de control social. Cada vez que se trae a los jóvenes en este momento y desde siempre, tienen que ver siempre con políticas de control o con consejos o con cuidado del tema de la droga, el tema del tránsito, el tema del alcohol. Digamos, pero en cuanto a políticas públicas que promuevan y propicien derechos y generen ciudadanía para jóvenes entre los 14, 15 años a los 25, no, buscame una, claro, digamos, ¿no? Claro, justo. Entonces, bueno, eso, digo, hoy son los jóvenes, ahora estamos asistiendo a esta criminalización de la protesta social, y bueno, digo, los grupos LGTB, también los colectivos, que, uh-huh. bueno, son distintos grupos que, obviamente, si uno revisa el código contravencional o los viejos edictos, lo que antes eran los edictos policiales, uno puede ir rastreando cuál ha sido la configuración del peligro en determinados momentos históricos, ¿no? El subversivo, el militante en los 70, en fin. Claro, y acá entra, eso te quería preguntar, porque te escuchaba, bueno, ¿a quién se controla, el control social sobre quién y cuál es el enemigo? Sí, y además el cómo, ¿no? Uh-huh. Está el cómo. Y se me venía así de mano el ejemplo de lo que sucede con la ley de salud mental, ¿no? También, claro. ¿Cómo controlamos a los distintos? Sí, ¿no? Sí. Bueno, acá en el libro yo leí mucho Ingeniero, lo cito, porque además él es maravilloso, más allá de que José Ingeniero, digamos, era un médico alienista, y en esa época era muy gracioso, porque los médicos alienistas hacían tratados de derecho penal, ¿no? Y los abogados y penalistas hacían tratados de la locura y del sistema. O sea que era, bueno, ahí estaba muy en conjunción la medicina con lo legal, ¿no? Porque todo era biológico. La mirada, el prisma con el cual se miraba la sociedad, éramos un organismo. Claro. Pero bueno, sí, obviamente, todo aquello que el tema de los locos, entendidos, digamos, del paradigma de José Ingenieros, también, digamos, el Petit Orejudo en su momento fue un caso paradigmático. Uh-huh. ¿Va a la cárcel o va a un manicomio? Claro. ¿No? Bueno, digo, son cosas que hoy también siguen estando ahí. Esto de, fíjate, un pibe con consumo problemático, con problemas de adicciones, como quieras ponerlo, también, ¿a dónde va? ¿Lo tienen en una comisaría? O sea, ¿una cuestión de salud o una cuestión de seguridad? El adicto. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, todo el tiempo está en esa línea, planteando justamente esto a partir de estos grupos. Lo que sí a mí me resulta interesante y preocupante hoy, ver, trayendo, digo, todo esto a lo que estamos viviendo hoy, este resurgimiento del interés por el código de faltas, por ejemplo, ¿no? Los códigos de convivencia. El código contravencional, el sistema contravencional, no es parte del sistema penal, no está en el Código Penal. Entonces, todo aquello que no llega a la ley como delito cae bajo la órbita del sistema contravencional. Va directamente a lo que son conductas, ¿no? Claro. Entonces, digo, qué pena, porque la verdad que venimos desde hace mucho tiempo, yo estuve muchos años en la Dirección de Derechos Humanos, que después fue Subsecretaría de Derechos Humanos, y me fui cuando bajaron a Dirección de Derechos Humanos. Digo, qué pena, porque desde ahí nosotros hicimos muchos esfuerzos en presentar proyectos y hablar con legisladores para que pudieran modificarse algunos códigos de algunos artículos del Código de Falta, el 54, el 54 bis, el 55, que hablan de la prostitución, de la homosexualidad, que aparte en términos de los años 50, y nunca hemos tenido, salvo el artículo 80, que fue viejo, que se modificó el tema de vestirse de distinto sexo, digo, pero no ha habido eco en esa reforma, y hoy estamos con el Código de Falta tratando de reforzarlo. Claro. ¿No? Y está bien esto de a partir de lo que sucedió con el tema de empezar a caer con el Código de Faltas en los colectivos y el control, digamos, el boleto, que se revea eso. Pero digo, ¿qué oportunidad de rever el código en su magnitud para entender cómo todavía hay códigos que criminalizan directamente a determinados grupos sociales? Obviamente, los más vulnerables, los más desprotegidos. Entonces, bueno, el tema de la salud mental sí es otro avance en eso. Los códigos de convivencia son peligrosísimos para entender un control social democrático que apunte a la cohesión y al consenso y no obviamente acentuar la conflictividad social. Así que sí, estamos en tiempos complicados.